De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad. Los buenos días para Emiliano también. ¿Cómo andás, Emiliano? Buen día para todos. Y seguimos nosotros, como ustedes saben, aquí está la música preparando este espacio donde vamos a estar recordando el golpe de Estado en Chile, que fue un golpe de Estado que ocurrió el 11 de septiembre de 1973. Junio fue en Uruguay y septiembre fue en Chile, aunque hubo un intento en junio también, sí. El tancazo. Fue preparado este golpe por fuerzas militares en la madrugada y la mañana del martes 11 de septiembre. Obviamente estamos diciendo fueron preparados las formas y los detalles, pero venía de un largo proceso de preparación este golpe de Estado. Ese golpe preparado por las fuerzas militares en la madrugada y mañana del martes 11 de septiembre llega como información, la primera información que le llega a Allende, al presidente, es la sublevación de la Armada, y Allende inmediatamente se va al Palacio de la Moneda a las 7:30 de la mañana, que estaba custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de los militares golpistas, poco a poco se fueron retirando las guardias policiales. 45 minutos más tarde empezó el ataque al Palacio de Gobierno por tierra. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Allende dirige su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras afines al gobierno. En este mensaje señaló su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno y agregó que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Cerca del mediodía empezó el bombardeo sobre la Moneda, que se prolongó durante 15 minutos. Aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea de Chile despegaron desde Concepción luego de que diera la orden el general Lee, y la coordinación de Mario López Tovar empezó a correr también. Luego de sobrevolar el objetivo, atacaron la sede de gobierno con cohetes rockets que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después, el palacio fue tomado por el ejército y el presidente Allende fue encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la que se suicidó. Hay que decir que simultáneamente estaba la represión arrasando en los barrios, persiguiendo a la gente organizada y muchas otras cosas que ahora después vamos a ir, por supuesto, recordando. Pero nos parecía, en este recordatorio de este año, tener presente un acto que se hace en Cuba días después del golpe de Estado, en el mismo mes de septiembre del 73, donde habla Fidel, un Fidel que había estado en Chile en lo que fue su estadía más larga fuera de Cuba en toda su historia. Nunca estuvo tanto tiempo fuera de Cuba como esa vez que estuvo en Chile, donde viajó a otros lados, no se quedó en Santiago, estuvo viajando, reuniones, actos, participación muy abierta. Y bueno, 20, a fines de septiembre. 23 días duró la visita de Fidel Castro a Chile. Inimaginable en estos tiempos. En el mismo mes de septiembre habla Fidel en Cuba. El 28 de septiembre particularmente, un discurso en el que denuncia no solo el golpe de Estado ejecutado por la derecha y por el fascismo chileno, sino hace hincapié en la complicidad de Estados Unidos y de la inteligencia de Estados Unidos en este golpe. Colmando esta plaza en número superior a ninguna otra concentración anterior. Hace apenas 10 meses, el 13 de diciembre de 1972, en esta misma plaza, nuestro pueblo tuvo el último encuentro con el presidente Allende. cientos de miles de cubanos se reunieron con él en esta plaza para escuchar sus magníficas palabras y para expresar nuestra confianza, nuestras simpatías y nuestro apoyo al presidente Allende y al proceso revolucionario de Chile. Y en esta misma plaza nos dio la convicción de que él sabría comportarse revolucionariamente en las horas críticas. Y en esta misma plaza nos dijo que a la violencia contrarrevolucionaria el pueblo chileno respondería con la violencia revolucionaria. Y el presidente Allende comprendía las dificultades y vislumbraba los peligros, veía nacer el fascismo, veía sucederse las conspiraciones unas tras otras, y frente a aquel conjunto de fuerzas creadas por el imperialismo y alentadas por el imperialismo, solo le quedaba aquella disposición de ánimo, aquella decisión de defender el proceso al precio de su propia vida. Recordamos aquella tarde en un estadio de la ciudad de Santiago, donde se efectuaba un acto de despedida a la delegación cubana, y las palabras que en aquella ocasión, de manera terminante y categórica, expresó el presidente. Fue el 4 de diciembre de 1971 cuando expresó: yo les digo a ustedes, compañeros, se los digo, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. Que lo sepan, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Pero aquellas palabras no eran simples retórica aquellas palabras demostraban la voluntad y la decisión de un hombre de honor. Y Salvador Allende cumplió su palabra en forma dramática e impresionante. Al que pueda ver la filmación de video que hay de estas palabras, de este acto donde era un mundo de gente allí en Cuba, que lo haga. Está en YouTube y lo vamos a poner en la página web de la radio también. Perfecto, para que puedan acceder. Perfecto, porque vale la pena mirar las imágenes también. Hicimos contacto nosotros con dos de, podemos decir, nuestros columnistas en Chile, y vamos a escuchar su reflexión que nos mandaban ayer en la tarde. Cruz que arrastrar a Cristo, quieren ocultar la infamia que legaron desde sí. La reflexión que le pedíamos al doctor Cristian Cruz, abogado chileno, muy vinculado a la búsqueda de justicia, con los derechos humanos también de nosotros acá desde los uruguayos. ¿Qué nos decía él ayer de tarde sobre esto que pasó tantos años después? Buenos días, saludando desde Santiago de Chile. Bueno, comentarles que hay una muy alta posibilidad que el próximo gobierno sea de una derecha pinochetista. Difícil hablar de una derecha no pinochetista en Chile, pero aunque suene difícil de creer, la hubo, una derecha no pinochetista, mínima por supuesto, dentro de lo que era la derecha, pero esta es una derecha que ya sin pudor en general está reivindicando, incluso aceptando por un lado lo que fue el gobierno dictatorial, pero también las consecuencias. La violación a los derechos humanos, las muertes, calificando por un lado algunos como las muertes como algo necesario, imposible de impedir. Eso obviamente va a la par de una visión económica más radical, de achicar el Estado, ¿cierto?, con ciertos tintes de populismo, como el de Bolsonaro, Milei, obviamente Trump y probablemente otros personajes. Eso obviamente deja al espectro, a la idea, al mundo de los derechos humanos en una situación de alerta. Porque recordar que, o saber que en Chile hay leyes que han ido favoreciendo, si bien es cierto, uno podría decir que no favorece la represión, pero favorece su impunidad. Entonces, bajo esa perspectiva, obviamente, que a la larga da una carta blanca. Entonces, con un gobierno así, donde incluso hay más de un candidato de derecha y algunos de ellos se tratan de una derecha más liviana, se hacen de una derecha amarilla. Me imagino que en Uruguay también decir amarillo es el mismo concepto, ¿cierto? Una derechita, se tratan entre ellos. Entonces lo que quiero decir es que la situación es compleja, donde la radicalidad, no solo del discurso, sino de la acción que se pretende, está puesta sobre la mesa para la próxima elección, que cierto es en noviembre y probablemente la segunda vuelta en diciembre. Así que la situación no se avizora bien, y desde el punto de vista de los derechos humanos del, como se dice en Uruguay, del pasado reciente, está el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidas y Detenidos Desaparecidos, donde no se abarcan todos los casos, porque hay detenidos desaparecidos en democracia, a lo menos 3, y ninguno de ellos está incluido en este plan, lo cual nos parece a nosotros bastante aberrante, discriminador, y vuelve al punto de que hay víctimas de primera, segunda, y si hay víctimas de primera y segunda, obviamente que eso de una u otra manera puede llamar a entender la existencia de victimarios, que vean a otros como personas, justamente, como ya lo dije, de primera o segunda categoría. Y en ese distingo está donde se ejerce la violencia, los indeseables. Y los indeseables pueden ser desde el pensamiento político, en lo económico, en lo social. Así que eso, a 52 años del golpe de Estado, es lo que hoy día yo puedo señalarles, ver con preocupación, como ustedes denotarán, perdón, notarán en mis palabras, pero aún así, como siempre, hay que seguir. Y respecto a ciudadanos uruguayos, estamos en contacto con algunos de familiares de ellos, porque seguimos, evidentemente, tratando de recabar qué pasó con ellos, cuál fue su destino final. Y por el momento no hemos obtenido ningún resultado concreto, pero esto debemos continuar. Es algo que no está cerrado. Es algo que implica una deuda del Estado uruguayo, del Estado chileno. Y más allá de las buenas intenciones, esto debe concretarse en búsqueda en lugares respecto a los cuales existan antecedentes o plausibilidad. Y en eso, plausibilidad de que puedan efectivamente haber inhumaciones ilegales durante la dictadura. Ya en la etapa más reciente de la historia nos enfrentamos con las víctimas del estallido social, aquella estallido social del año 2019, que dejó, y seguramente como ustedes lo saben, múltiples personas, que quizás lo más conocido es el número de personas que perdieron, que sufrieron trauma ocular, ya sea que hayan perdido uno, ambos ojos o con lesiones de magnitud mayúscula. Ahora, sin perjuicio de los fallecidos, torturados y demás. La justicia ha llegado por un porcentaje ínfimo de esos casos. Las investigaciones no han avanzado, derechamente han sido inexistentes o solo una apariencia de tal. Y hace muy poco el gobierno, el Ministerio de Justicia, invitó a una mesa para dialogar de esto, y nosotros, varios abogados, no aceptamos porque entendemos que cuando está terminando el gobierno que nos inviten a dialogar sobre el particular, más bien parece una excusa de, mire, pero si hicimos algo. No sé si se tuvo que haber hecho el día uno, pero si no se hizo el día uno, se pudo haber hecho el año uno, el año dos, el año tres, y no el año cuatro, cuando ya quedan solo meses para que se vaya este gobierno. Entonces, y además cuando nos invitan no hay ninguna propuesta concreta, mire, el Estado va, o el gobierno va a ofrecer ABC, entonces como que ahora recién están notando aparentemente que existen estas víctimas y que quizás necesitan algo y quieren escucharlo. Así que, y ya con esto termino, estimadas, estimados amigos del Uruguay, terminan diciendo que a 52 años, obviamente, no solo nadie está olvidado, sino que también el compromiso es cada vez más férreo y firme en defensa, promoción de los derechos humanos, en garantías de no repetición, pero que estamos en un ambiente absolutamente hostil y con un futuro complejo en pos de dichos objetivos. Vaya para ustedes un gran abrazo. Ahí estaba lo que nos decía Cristian Cruz, y también consultamos al militante político Julio Oliva, que ha estado varias veces también aquí con nosotros en la radio retratando la realidad de Chile. Esto es lo que nos comentaba. Hoy Chile conmemora 52 años del golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, que no solo significó la interrupción violenta de un proyecto político transformador, sino que instauró un modelo de dominación política, económica y cultural cuyas huellas persisten hasta la actualidad. La Unidad Popular fue el primer experimento de una vía democrática al socialismo, El gobierno de Salvador Allende representó un intento inédito de construir socialismo por la vía democrática, articulando la movilización popular con el uso de las instituciones. La nacionalización del cobre, la reforma agraria, la ampliación de derechos sociales y el fortalecimiento de las organizaciones obreras y campesinas fueron los pilares de un programa que buscaba democratizar la economía y disputar el poder a las élites tradicionales. Sin embargo, este proceso enfrentó grandes obstáculos. Por un lado, la ofensiva de la derecha chilena. Por otro, la intervención norteamericana que promovió el boicot económico. Y también las propias tensiones internas del campo popular respecto a la estrategia a seguir. Por eso, la dictadura cívico-militar, instaurada este 11 de septiembre de 1973, combinó la represión política sistemática con la reconfiguración neoliberal del Estado. Había que terminar de raíz con lo que había construido el pueblo durante todo el siglo XX. Miles de asesinatos, desapariciones y torturas coexistieron con la imposición de un modelo económico basado en privatizaciones, mercantilización de derechos sociales y debilitamiento de los sindicatos. Lejos de ser un mero paréntesis autoritario, la dictadura reconfiguró la estructura social chilena y diseñó una constitución destinada a restringir cualquier proyecto transformador. El fin de la dictadura, en 1990, con la llegada de un gobierno civil, no implicó una ruptura con este modelo, sino su consolidación bajo nuevas formas. Los gobiernos de la transición privilegiaron la estabilidad institucional y el crecimiento económico a costa de mantener intactos los fundamentos neoliberales. La persistencia de la desigualdad, la precariedad laboral y la mercantilización de la educación, la salud y la vivienda constituyen las huellas más visibles de ese pacto de gobernabilidad. A 52 años del golpe, Chile vive una coyuntura marcada por la crisis de representación política y la frustración de los intentos de superación del legado dictatorial. El ciclo abierto por el estallido social de 2019 puso en evidencia el agotamiento del modelo, pero los procesos constituyentes posteriores, primero, con la propuesta de una constitución transformadora rechazada en 2022 y luego con la versión conservadora rechazada en 1923, mostraron las dificultades de articular una alternativa sólida desde la izquierda. En la actualidad, la política chilena oscila entre un progresismo debilitado que busca recomponer un proyecto de cambios graduales y una derecha en ascenso que capitaliza el descontento en clave autoritaria. El hilo que une a la unidad popular, la dictadura, la situación actual en Chile, es la disputa en torno al modelo de sociedad. El golpe de 1973 fue, en última instancia, una operación para frenar un proyecto democratizador y popular. La dictadura consolidó un orden neoliberal y represivo. La democracia, entre comillas, ha demostrado límites severos para superar esa herencia. A 52 años, la principal tarea pendiente sigue siendo construir las condiciones políticas y sociales para retomar el horizonte de una democracia profunda, con justicia social y soberanía popular, interrumpida ese 1973. Hoy, el escenario presenta elecciones presidenciales, donde son dos los candidatos que asoman con mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta. Por un lado, la derecha más represiva y populista, representada por Juan Antonio Kast, que ya compitió en segunda vuelta en las elecciones pasadas, en las que resultó vencedor Gabriel Boric, y por otro, por primera vez en nuestro país, Jeannette Jara, una candidata que milita en el Partido Comunista, pero representa una coalición muy extensa, similar al Frente Amplio de Uruguay, que por lo mismo se define con un programa muy conservador y sin propuestas de transformación profunda. En lo simbólico, hoy vuelven a enfrentarse Pinochet y Allende, aunque en una situación real muy distinta. Desde Santiago de Chile, Julio Oliva García. Vecinos no borrarán de su casa. Ya fueron.